Para nada, ¿verdad? ¿Eh? No, José Luis, ¿estás riendo? No he mentido para nada. Bueno, no, sí, lo de los millones. Realmente ha adornado la realidad. Los millones. Los millones de... pero bueno, ¿seremos millones? ¿Por qué no? Hombre, a lo mejor a la vez no, pero millones sí. Ay, claro. Claro. No, pero ¿cuántas descargas llevamos? ¿17.000 o...? No, la variedad. ¿Es que en voltio? No, en gentes. No, gentes no, en pulsaciones. Pues el que lo en clic, ¿no? En clic, que eso no significa que lo escuchen, que eso es otra, ¿eh? Bueno, esto es, como digo, un punto azul, programa de astronomía, ciencias del espacio, de astronáutica. José Luis Muñoz, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, muy bien. Contento, bien. Feliz. Contento, contento, sí. Ya hemos vuelto al trabajo y ya estamos más contentos. Ahí va. ¿Así? Sí, sí, a mí es que me gusta mi trabajo, no sé si lo has notado. Vale. Usted es el jefe, ¿a que sí? ¿A que sí? Bueno, pero trabajo como el que más. Ah, bueno. Don Manuel Jiménez del Barco. Aquí estamos. ¿Cómo estamos? Muy bien, a muy ver, bien. ¿Estires el pecho que cuando está ahí? No, salgo... No, el pecho no, hombre, la camisa, yo no quiero... Invasión. Ataque invasores de Marte, sí. Estamos apañados con nuestro presidente y los mensajes subliminares que da ayer. Invasores de Marte. Sí, los aliens que... Con la cabeza, los típicos de... De cabeza grande con los ojos saltones y... Los que dan susto. Vale. Don Joaquín Columbia Shifting. Esto no es nada, esto es un lamparón. No, pero yo. Pero los lamparones no los leo. Bueno, los puedo interpretar. Ya, digo, pero como usted tiene esa psicología que tiene, digo, a ver si ve el lamparón y dice, ¿y esto es una mariposa? Yo sé que esto es de brocha, no. De ese, ¿cómo se llama? ¿De cómo era el tío este? ¿El test de Crochard? Algo así. Sí, Crochard. ¿Tú deberías saberlo? ¿Estás estudiando psicología? Yo lo sé, para aprobarlo. Cuando lo apruebo, se olvido. Y dedico mi cerebro a lo que realmente importa. Yo lo tengo porque como tengo un tintero, fabrico. Ahí haces, ¿no? Don José Luis Espí. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien, estoy leyendo usted su libro de lengua. Yo también vengo muy contento porque también he empezado a trabajar. Quiero ahí decirlo va. Que los José Luis somos así siempre. Y además yo me alegro que por fin los maestros trabajen, que también les hace falta trabajar un sí, poco. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí, hay que ir trabajando porque... Eso, porque los maestros más vaya... Yo te daría a ti 25 niños durante 9 meses, a ver qué pasa. Yo le doy a usted 3.000 peces. A ver qué pasa. Yo me los como todos, no podemos tener problema. Y yo me como. Cómase usted a los niños. Cómase usted a los niños. De 14 años, cómaselo usted. Don José Luis, don Antonio Ruiz. Hola, buenas noches. Digo yo, acercaros el micro, no tenéis que levantar. Muy buenas. ¿Qué tal? Estupendamente. Hoy estamos muy bien, además de llenos de humor, con mucho humor. Sí, ahí va. Vale. Ahora mismo, si ponéis todas las radios, tanto has cabreado. Ponéis frontera a la radio, un punto azul, todo el mundo contento, risueño, hablando de estrellas, de planetas. Se agradece. ¿A que sí? Don David Chacón. Hola, muy buenas. Aquí vengo desde Sanlúcar, de Barrameda, capital de la manzanilla y del no menos riquísimo langostino. Eso que tiene narizado. Ahora luego lo recortaré, se lo mandaré a la alcaldesa de tu pueblo para que te... Pero vamos. Pásate por bajo de guía, el imperio gastronómico, uno de los imperios gastronómicos más importantes. Pero de... que el detalle sería que tú trajeras la manzanilla y trajeras una perfecto, perfecto. ¿Qué lo prefieres? ¿Barbadillo? ¿Barbadillo? No, hombre, la gitana. No, fresquita, fresquita. Tiene que ser la gitana en honor a nuestra. Vale, perfecto. Don Agustín. El apellido es muy raro. Al morir. ¿Con L o con R? Con L. Ah, menos mal. Buenas noches, Alfonso. No me vaya a leer todo eso. No, buenas noches. No. Ah, eso, me pediste con un papel. Para después, ahora solo las buenas noches. Y me ha asustado. Ya estamos de vuelta de vacaciones. Bueno, y al final ha sido el final del verano, pues perfectamente astronómico, ¿no? Con además de altura, ¿no? Ahí 2.000 metros en Calar Alto y 2.500, 3.000 en Granada, en la Sierra, pues... En fin, ya comentaremos después un poquito. Bueno, de Calar Alto estuve escuchando la semana pasada, ¿eh? Y estoy de acuerdo con José Luis, lo impresionante que es, y yo creo que la leche desparramada por el cielo es impresionante. ¿Y no está usted acompañado? Sí. Bueno, ¿sí? Ya venir alguna vez. Hola, ¿qué voces femeninas? ¿Cómo te llamas? Marta. Marta, bueno, venga, pues cuando quieras, Marta, intervienes, ¿eh? sin problema. Vale. Cuando tú veas que tu padre se enrolla, cuando empieza blu, blu, blu, blu, blu, tú lo cortas, papá, porque no sé qué, no sé cuánto, y le vamos dando vidilla al texto. Vale, vale. Ella ha estado, Alfonso, también, tanto en Granada como en Calaralto, ¿eh? Sí. Es una de los 9 de Calaralto. Ahí va, ahí va. Sí, sí, sí. En el público está... 9, como la Comunidad del Anillo. Tu... Mi cuñado. Eso. No me salía el nombre. Manuel Aguilar. Manuel Aguilar. Hola, buenas noches. Yo estoy encantado de estar aquí esta noche. Y a pasarlo bien. Y conocer gente nueva y, bueno, esto es un verdadero museo y... ¿Y todas las radios funcionan? Ya, ya. No lo he comprobado. Eso digo yo. Probado, pero... No sé cómo hay que tomarlo, tú. Pero han afirmado que es así. Ahí va. Pero bueno, me gusta el Alfonso, rollo que Alfonso, querrás decir que todas las radios de aquí, porque las de por ahí no sabemos. Estamos hablando de las de aquí. Todas las radios funcionan. No se ponga usted en mal conmigo puntilleándome, porque entonces puede ser recíproco y le puedo dar el programa. No era mi intención, no era mi intención, Alfonso. Porque Antonio era Ruiz, para meterme con las otras. Antonio radios. Ruiz está ya aflojando, pero te acuerdas cuando empieza a dar preguntitas de... Sí, me daban pan, tú, era horroroso. Era horrible. Entonces no me podía yo relajar pensando en la cena que viene después. Exacto. Y Gloria, que ya está más relajada, pero la pobre se ha llevado un disgusto cuando ha llegado, porque le he contado una historia de que el pajarito había muerto, aplastado por una señora que vino. Y la pobre, pues, como me cree, ella me cree, y no debería de creerme tanto. Creo que es la única. Tú también te la estás jugando. Bueno, empezamos el programa ya. Don Manuel Jiménez del Barco, dígame. Asier nos pregunta desde Irún una cosa que a mí me da hasta miedo. Él dice que le da miedo, y la verdad que el nombre da miedo. ¿Qué es el gran atractor? Ajá. A mí me suena a película de Charles Chaplin. Tiene poco que ver, vamos. En principio tiene poco que ver. ¿Qué es eso? El gran atractor es, digamos, una de las estructuras más grandes conocidas del universo, ¿eh? Y ahora, eso como cabecera, ya para explicarlo un poquito, se dice siempre que el universo en su conjunto es homogéneo e isótropo, pero eso solo cuando se mira desde muy lejos, o sea, digamos, a muy gran escala. Homogéneo lo entiendo, homogéneo, lo de isótropo. Isótropo es que es igual en cualquier dirección en el que se mire, tiene preferente. Tiene aspecto parecido. Isótropo y homogéneo. Y homogéneo es que tiene densidad parecida, tiene cantidad de masa parecida a gran escala, ¿no? Pero, como digo, a gran escala. Lo que le pasa al universo es que tiene una especie, tiene grumos. O sea, las galaxias y los cúmulos se agrupan en digamos, en agrupaciones medianitas o grandes. Entonces, nosotros, para ir desde la escala de lo más pequeño a lo más grande, pues estaríamos nuestro sistema solar, que forma parte de la Vía Láctea, de uno de los brazos. La Vía Láctea pertenecería al llamado grupo local, que está formado por una treintena de galaxias, y de las que las más grandes son la Vía Láctea y Andrómeda. Después, este grupo local forma parte de un grumo, digamos, todavía más grande, que es el supercúmulo de Virgo. Pues hace unos cuantos años se descubrió que este supercúmulo de Virgo, al cual pertenecemos, digamos, cayendo hacia una posición que, evidentemente, si un cúmulo cae, es que esa zona tiene mucha masa, atrae. Por eso le llaman gran atractor, porque atrae a todo lo que tiene alrededor. Y todo lo que tiene alrededor, entre ellos el cúmulo de Virgo, está el supercúmulo de Hidra Centauro, el supercúmulo de Norma. Toda esa parte está cayendo hacia un sitio que se ha denominado gran atractor. Y es una de... Ya después, cuando se han hecho lo que se llaman surveys, bueno, no sé cómo es, estudios de todo el cielo, se ha visto que lo del gran atractor no es una cosa rara. Ahí, y ya entonces se le bautizó como... no como una cosa particular, sino como uno de los tantos filamentos o muros de galaxias que hay en el universo, ¿no? Y pues ese es el que tenemos más cerca. Es un muro muy denso formado por miles de galaxias que se atraen unas a las otras y que en teoría están cayendo tanto los cúmulos que he mencionado como nuestra galaxia, vamos hacia allá. Fue muy difícil de localizar porque está justo en el plano galáctico y el plano galáctico, la parte de Sagitario, Escorpio, y hay tanto polvo de la propia galaxia que nos hizo muy difícil identificar que había allí una estructura tan grande, pero con el tiempo se descubrió y digamos que se han descubierto más filamentos o más muros como ese, pero no deja de ser, a esa escala, la estructura del universo más grande que se conoce, digamos. No es la única, pero... Bueno, la estructura más grande del universo es la Gran Muralla de Sloan. Bueno, sí, pero es otra... Son 117 millones de kilómetros de años luz de largo, ¿eh? Sí, pero dentro de... Es un muro igual, un poco más grande, pero... Pero más grande, mucho más grande. Pues bueno, vamos, yo entendí que dentro de la estructura. Esa es la pared más galáctica, la pared de galaxias más grande de los universos. Sí, pero que no es otra estructura distinta. Es más grande, pero no es como un supercúmulo de un cúmulo de un grupo local. Hombre, ¿no? Tiene la misma estructura que el gran atractor, lo que es más grande. Y no será el más grande sino se seguirán descubriendo estructuras. O filamentos, lo que se llama dedos de Dios también, que son eso, grupos, agrupaciones densas de galaxias. Y una de ellas es famosa por ser la primera que se descubrió de ese tipo, el gran atractor, y no es la más grande. Bueno, pues ya está, poco más, ¿no? Bueno, yo quisiera saber, el método para localizar ese tipo de objetos, de estructuras, me imagino que será a través de las velocidades, ¿no? Sí. Las velocidades de acercamiento, de alejamiento de las galaxias, ¿no? Exacto. En concreto, se descubrió el gran atractor midiendo la velocidad que lleva el supercúmulo de Virgo en conjunto. Uh-huh. Y viendo, o intentando ver lo que había detrás, que no se veía muy bien, pero había otro supercúmulo que se ha detectado ya un poco mejor después, que es el supercúmulo de Hidra Centauro. Uh-huh. Entonces se vio que el de Hidra Centauro se acercaba. Venía hacia nosotros. Venía. Bueno, hacia. Y nosotros hacia nos íbamos para allá. Eso entonces es. La deducción lógica es que entre medio de las ¿hay dos alguna... hay un filamento que atrae a los dos supercúmulos. Uh-huh. Y para atraer un supercúmulo tiene que ser... Muchas más. Muy gordo. Entonces, pues, por ahí se vio que ahí en medio no tenía que haber algo porque las velocidades no cuadraban ni siquiera la del supercúmulo de Virgo, que íbamos más deprisa de lo que en la suma de la masa que se veía. Y el supercúmulo de Hidra, que encima, o sea, que en vez de huir, lo que hacía era acercarse a nosotros. Quería en contra de lo que siempre se ha dicho, que cuanto más lejos están las galaxias, más rápido se van, sino que hay zonas en las que se están uniendo las galaxias, por así decirlo, que no sí, solamente sí, hay, se expanden. Sí, la mayoría de la estructura se cree, que todavía está por probar, porque eso no, de los filamentos y de los grandes muros, está hecho de materia oscura, porque la materia visible no suma lo suficiente para que las velocidades de los supercúmulos vayan hacia allí con la velocidad que se mide. Entonces y es una de las teorías que apoyan lo de la materia oscura. La materia oscura. Bueno, yo quería preguntarte sobre la isotropía. Ajá. Igual que Alfonso, que tampoco lo ha entendido muy bien. No sé si te refería a la densidad o a la viscosidad. La isotropía es aspecto morfológico según la distancia. O sea, tú miras en una dirección y el universo se te... O el número de galaxias o la forma tiene un aspecto y tú miras en una dirección diferente y a gran, y la isotropía te dice, si el universo es isótropo, eso te dice que si tú miras en una dirección distinta, el aspecto es parecido. Lo de más denso o menos denso es lo de homogeneidad, que es lo que he estado hablando al principio, que el universo dicen que a gran escala es homogéneo isótropo, pero en cuanto estamos metidos en él, no podemos. Es como el que está en una piscina de bolas. Que tú miras la piscina de bolas desde fuera, y a lo mejor tiene, si tú lo miras suficientemente desde fuera, es homogénea. Pero si estás dentro, las bolas, vamos a suponer que tienen masa, y los huecos, pues no. Entonces, si estás dentro de la piscina, no puedes decir que estoy en un ambiente homogéneo, porque hay grumos de más densidad que otra. Pero si tú te alejas lo suficiente, el sistema es homogéneo. Puedes cortarlo un trocito y otro trocito y otro trocito y tiene la misma densidad. Pero claro, siempre a grandes distancias. Y lo mismo la isotropía. El universo a pequeña escala no es isótropo, porque miramos a Sagitario y vemos una cantidad de nebulosas y de materia brillante o materia, o sea, nebulosas difusas. Y miramos, por ejemplo, hacia la Osa o hacia... hay regiones que es una oscuridad fuera del tremenda. Plano de la galaxia, fuera del plano de la galaxia. Claro. Y hay muy poca densidad. Sin embargo, en el plano galáctico hay mucha. A poca escala, o sea, a corta escala, el universo no es homogéneo, pero si lo vemos suficientemente lejos, que es cuando esos filamentos los ves y esos muros los ves desde muy lejos, entonces cuando te aparece el universo isótropo. Se puede decir el universo de burbujas. Sí. Donde las paredes de las burbujas corresponden a los cúmulos, sí, de galaxias, y las intersecciones o los nodos, uh-huh, corresponden a los supercúmulos. Sí, más o menos. Sí, de burbuja, de universo de burbujas, más o menos como la burbuja, la burbuja en el baño cuando nos lavamos, ¿no? Pues más o menos tiene esa forma de filamento. De la piscina de bolas, ¿no? Sí, sí. Las cáscaras de las bolas serían partes densas, uh-huh, y o bien dentro de la bola estaría hueco, o entre bola y bola habría huecos también. David, ¿tú te crees todo eso, Vi? Sí, ¿no? Por supuesto, yo lo he estudiado profundamente, ¿no? Y yo me lo creo, vamos. ¿No? Y además, pues... precisamente, hay... ¿cómo se llama eso? Simulaciones tridimensionales de ese universo de burbujas. Pero se ve claramente filamento o pared saliendo por un lado perfectamente, ¿no? Antonio Ruiz, ¿tú te crees todo lo que están contando? No, todo no me lo creo. No. Hombre, yo estaba pensando ahora mismo que en física lo que se inventa son modelos que expliquen la realidad. Pero la realidad no tiene por qué ser tal como el modelo dice. Me explico. Que tú dirás, el átomo está compuesto de electrones, protones y neutrones. No, nadie ha visto un átomo. Sino se ha visto el comportamiento de un átomo y se explica porque el comportamiento de un átomo, porque tiene carga eléctrica positiva, pues digo, pues tiene un protón, pues le llamo protón. Y en el universo, a nivel, a escala cosmológica, pues igual, se crean modelos, se comprueban y parece que funciona. Por tanto, dice, bueno, pues yo puedo explicar el universo si hago la simulación o lo explico según lo que ha dicho José David, María. David. Ay, perdón, David. Estaba pensando en José María, que quería hablar con él. El modelo de burbujas, ¿no? Bueno, pues si eso explica muchos fenómenos, ¿por qué no? Pero en principio, yo creo que imaginarlo físicamente no tiene mucho sentido. Yo es que me voy a tener que escuchar el programa otra vez cuando lo esté colgando, porque no me entero de nada. Sí, las simulaciones, pero son simulaciones. David, si habla al micro. David, hay que hablar al micro. Al micro, que son simulaciones, efectivamente, que explican ciertos comportamientos. Pues si entrara en las teorías de cómo se forman ahora las burbujas, que ya se está entrando, lo dejaremos para otro. José Luis Muñoz, ¿usted se lo cree? ¿Usted se lo cree, lo que están contando? Sí, yo pienso que el universo tiene una estructura de esa forma, algo parecido a una burbuja, no necesariamente burbuja esférica, sino, como dice Lito, grumos, hilos, planos, o sea, murallas, incluso llaman así. Es que habláis de una cosa que es tan inmensa como si estuvierais hablando de un plato de lentejas. Se está estudiando la estructura a esa escala del universo, se está estudiando a ese nivel. O sea, lo mismo que podemos ver la luz de una galaxia de 700 millones de años después del Big Bang, ¿no? Porque estamos llegando a esos niveles ya de distancia y de antigüedad, por tanto, se ven también que las formaciones de las galaxias y los cúmulos de galaxias tienen una estructura, tienen una... forman dibujos, por así decirlo, forman forman estructuras que parecen como grumos o como... Esfera, aunque no sean esféricas, vamos. Que hay que buscarle nombre a las cosas, entonces llamarle muralla, filamento, burbuja, grumo, hay que darle nombre. Sí, sí, claro. Forma una imagen que podamos, que se pueda entender para comunicar unos con otros. De alguna manera hay que buscar. A ver, Marta, un momento, David, Marta, ¿tú qué edad tienes? 15, aunque cumplo ya 16. ¿Y tú te crees lo que están hablando esta gente? Bueno. ¿Qué credibilidad le das tú? De un 1 a 100, ¿qué posibilidad de que sea verdad lo que están diciendo? 50. Mucho ha dado, mucho ha dado. David, ¿qué va a decir? Hay que pensar que el universo es como, imagínate un cuarto lleno de vapor de agua, ¿no? Pues se forman condensaciones en determinados sitios y se agrupan las moléculas de agua, se van agrupando, en este caso por la gravedad, pero se imagina un universo inicial en que cada una de las galaxias o cada una de las estructuras del universo es equidistante de todas las demás, esa equidistancia es imposible. O sea, nunca pueden estar perfectamente separadas una de otra. En el momento que hay un pequeño desequilibrio, una que está más cerca que de otra, pues se irá agrupando. Al final van formándose grumos, es que es pura sentido común. O sea, ahí hay una fuerza inmensa que es la gravedad, que es la que actúa, aparte del impulso que pueda llevar el Big Bang, ¿no? Uh-huh. Pero al final se forman grumos, es que es lo lógico, que se formen agrupaciones. Es lógico hoy día. Quiero decir, cuando yo dije antes que no me lo creía, es que si me lo creo en el sentido de que si me creo el modelo, pero es igual que cuando tú has dicho distancia entre galaxias. ¿Qué es la distancia en el universo? A esta altura no podemos discutir. No, es que la distancia, es que tú hablas de distancia de dos galaxias y una de ellas ya no existe. Pues se puede dar caso. No, pero... Es decir, que las cosas son así hoy. Mañana puede ser otra cosa. O sea, son modelos. Pero... Tú no vas a hablar de una fotografía del universo, decir que el universo está lleno de burbujas. Eso no es así. Eso es así hoy. Porque se crea un modelo. Forma de describirlo. Es una forma de describirlo y funciona en muchos aspectos. Pues muy bien. Pero el universo no está lleno de burbujas. No hay burbujas. ¿Por qué? ¿Tú lo has visto? Cosas que no vemos. Claro, es lo que decía antes a nivel atómico, ¿no? Claro. Que tú no ves las partículas, ves los efectos. Yo te puedo enseñar fotografías de moléculas. No, de moléculas y de electrones no, por ejemplo. Bueno, electrones claro, no, de átomos sí. De átomos. Ya somos capaces de fotografiar átomos. Y la estructura cristalina de metales. Claro, eso sí, pero hay cantidad de partículas atómicas que es una limitación del ser humano, no significa que... Yo creo que los dos tenéis parte de razón. Es un modelo... Pero el modelo actual está basado en las mediciones que se están haciendo. ¡Claro! El nivel de avance que tenemos en esas mediciones, como siempre cometemos un error. Creemos que el error es pequeño, pues dependerá del error que cometamos, el modelo se asemeja más. Es mejorable y ahora mismo yo creo que es fiable en cuanto a las mediciones que ha habido. Claro, que no hay nada que lo contradiga. Pues en el momento que aparezca alguna dificultad, claro, tendremos que replantearnos el modelo y volver a... Sí, pero tengo que decir que el caso de... Así funciona la ciencia siempre, claro. Sí, pero tengo que decir que el caso de los muros de galaxias están perfectamente definidos, pero perfectamente de forma milimétrica, Por ejemplo, fíjate el caso de la Gran Muralla de Sloan, que precisamente tú míralo en internet y está perfectamente definido con los grumitos y todo perfectamente eso. Bueno, aparte es que es que se deduce de las leyes de la física que conocemos. O sea, el universo se comporta prácticamente como un gas. Tú cambias un gas, cada molécula de gas, cámbialo por una galaxia. En realidad ahí actúan, hay unos movimientos y actúan a nivel cosmológico, actúa la gravedad y lógicamente se producen acumulaciones, se producen atracciones uno de los elementos y al final se producen grumos porque la gravedad se autoalimenta. Fíjate, perdona, que se habla de la materia oscura, que precisamente no se sabe lo que es. Y dicen que está el universo está lleno de materia oscura y no se sabe lo que es. Bueno, es decir, que no sepa la crítica que no exista. No, si yo no digo que no exista, digo que para intentar explicar algo que no se conoce, mira, como no lo conozco, lo llamo oscuro. Y por ahora le llamo oscuro. Bueno. Y mira, y digo, parece que hay muchas. Pero quiero decir que los modelos, lo que tú hablas del universo, eso es ahora con lo que sabemos. Que mañana podrá ser otra cosa. Claro, sí. Lógicamente, bueno, la ciencia, que la ciencia no es un dogma. La ciencia, hombre, no actúa con dogmas, la ciencia actúa con avance, claro, avance. Pero que correcciones. Lo que yo quería decir es que trabajamos siempre con modelos. Claro. Con modelos. Pero es que hay que trabajar con algún modelo. Parte. Hay que trabajar con algún modelo, aunque claro, el modelo claro. No actual esté equivocado o ligeramente equivocado. O no sea correcto al 100%. Pero claro. Es lo que sabemos y lo que sabemos con lo que podemos observar, ¿no? Hasta ahora. Ahí estamos de acuerdo. A ver cómo resumo yo esto para colgarlo yo luego. Bueno. Se ha contestado lo de Gran Atractor, ¿no? Creo yo, ¿no? Creo que sí. Yo creo que sí. Con debate incluido. Con debate incluido. Debate de nivel, yo os juro que me he enterado de nada, ¿no? ni yo tampoco lo que he dicho. Tampoco. ¿No? Pero suena... Pero queda bien. Queda bien sonado. Yo me quedo con lo que ha dicho Antonio de que hay cosas en ciencia que son modelos, pero no se cuestionan. Y sin embargo, lo primero que tú has hecho cuando he explicado esto... A ver si te lo crees. Pero es que por ejemplo, yo te hubiera preguntado, el modelo atómico del electrón, no sé qué, lo que ha dicho él. ¿Tú te lo crees? Me lo creo porque me lo dijo mi maestro chico, maestro no lo dice. Entonces, te has creído la química y la cosmología no te la has creído. Pero y eso, porque en el colegio me lo han explicado, pero todas esas son cosas de ustedes. Eso no se explica en los colegios. Porque no se da cosmología en el colegio. No, yo creo que también. Estos temas son muy recientes también. Claro. Estamos hablando de conocimiento que se ha adquirido hace muy poco tiempo. Aunque sea reciente... Todos los modelos, Alfonso, tienen que asentarse. Y es decir, inicialmente comienzan y ahora mismo a lo mejor están un poco. Lo que es una pena. Sí, por ejemplo, el modelo de geocéntrico de Ptolomeo. Pues sí. Sabemos hoy en día que es totalmente falso, pero hizo avanzar muchísimo la astronomía y los cálculos y las cosas. Ah. Y lo que gente creía en eso, porque era lo que veían en el cielo. Que nosotros vemos el centro y lo demás se movía. Y la astronomía avanzó un montón. ¿Tú sabes lo que más admiro yo? Se predijeron eclipses, se predijeron. Lo que más admiro de esa época. Se ha venido abajo, pero en el momento que funcionaba ese modelo, pues fantástico. Claro. ¿Tú sabes una de las cosas que más admiro yo de la antigüedad? Porque me gusta mucho la historia de la astronomía, la teoría de los epiciclos. ¿Cómo se la inventaron? Que eso era un modelo, ¿no? Exactamente, eso era un modelo, pero para explicarlo... Un movimiento que no cuadraba... Para explicar lo que sí ocurría en el cielo, lo que tú veías en el cielo, como no te cuadraba, pues inventaron epiciclo... ¿Pero cuadraba? Diferente epiciclo sobre epiciclo y predecían la salida y la puesta de los planetas, los eclipses de luna, de sol, perfectamente. Y eso, ya te digo, hizo avanzar la astronomía un montón. Teórica y práctica de observación y de todo. Eso es lo bueno de la ciencia, que no está cerrado al avance ni a la discusión. Está totalmente y estamos hablando del Big Bang, estamos hablando de Gran Atractor, estamos hablando de la teoría de cuerdas y nadie puede y funciona hasta ahora con lo que explicamos y lo que vemos los fenómenos, lo va explicando y funciona, pues eso es lo que ahora mismo hay en ciencia, pero no te dice nadie que en todos 5 años dije, pero qué tontería, el Big Bang es otra cosa lo que realmente ocurrió. Creo, bueno, pues ahí estamos avanzando. Creo que tenéis un problema los físicos y los científicos de comunicación, porque sois tan serios, uno con barba, perilla, otro con gafita. Si fuerais, por ejemplo... Nos afeitamos. No, escucha, si fuerais una señora así apacible, rubia o azul, como Anne Germain, la de Telecinco, que habla con los muertos, eso es más creíble. Pero Alfonso, yo vengo en bañador y soy físico. Pero es que yo te conozco de tiempo, entonces... Bueno. Y en bermuda, chancleta... Por eso, ya para terminar el tema un poquillo de WhatsApp, necesitamos, creo yo, y volvemos al mentor de nuestro programa, gente como Carl Sagan. Gente de a pie que nos expliquen estas cosas públicamente. Si sale un señor hablando sin un corbata y de esto, nadie le va a hacer caso. Pero si saliera Carl Sagan otra vez contando esto... Yo con mi camiseta del alien sangriento lo he intentado. Que no sé si lo he logrado. Como el tal Cox este del... Exacto. Pero sí. Nosotros somos... Era un científico, pero salía con su camiseta y su vaquero. Somos una aguja en un pajar a la hora de divulgar la ciencia. Ahí creo yo que hay que avanzar mucho. Es muy difícil la divulgación. Porque casi traducir de un lenguaje distinto. El lenguaje científico es muy distinto al lenguaje habitual. Pero Sagan lo conseguía. Sí, totalmente de acuerdo. Hay personas que tienen un don de comunicación y si además son científicos, consiguen ilusionar y describir y dar una visión. Yo creo que estamos huérfanos ahora de divulgadores así, ¿no? Porque yo desde que he visto a Ponseco con el pan rico, la verdad, me queda un poco... Tú sabes qué pasa, que es mucho más fácil creer que comprender. Creer que comprender. Claro, es muy fácil creer. Tú puedes creer que el Madrid va a ganar la Liga, que puede, ahí no te cuesta nada, tú no tienes que hacer ningún esfuerzo. Comprender es mucho más complicado y la gente no está por la labor de aprender muchas veces. Ya dice, bueno, eso ya, el colegio ya pasó. Bueno. Ya pasé yo esa etapa. Pero lo bueno de la vida es preguntarse las cosas, ¿no? Bueno, eso es lo que estamos aquí, lo entendemos, sí, pero mucha gente no tiene ninguna necesidad. Nosotros somos una burbuja. En un concurso de televisión le pregunta el presentador a una de las concursantes, ¿cuál es su afición favorita? Y dice, ver la tele. Pues ya con eso te lo dice todo, quiero decir, ¿no tiene más inquietudes? Antes de hacer alguna pausita musical e irnos a otros temas, os voy a hacer una pregunta personal. Que levante la mano quien quiera contestarla, si no... Se cuenta como abstenciones o no sabe y no contesta. ¿Os consideráis raros? En este aspecto, no en otro. En otro sé que sois raros, pero en esto de la ciencia, ¿os consideráis distintos al... ¿Qué tú has dicho? Si raro es que no corresponde a lo que hace la mayoría, yo me considero muy raro. Claro. Muy raro. Yo pondría la palabra desafortunadamente, sí. Me considero raro. Y raro en inglés viene diciéndose la palabra famosa friki, pues somos unos tremendos frikis, pues ¿qué pasa? Yo creo que lo que sois, porque no me considero... Pero si te viene en moto. Espera, soy singulares. Los que dedicáis a astronomía sois singulares, pero no es raro. Bueno, astronomía no necesariamente astronomía. Puede ser física, puede ser matemática. Pero estamos hablando ahora mismo de un programa de astronomía. Puede ser ciencia de la vida, por ejemplo. Sí, pero lo que pasa es que hay una cosa que va unido a la gente que aquí se acerca. Al que le gusta la astronomía no solo le gusta la astronomía. Alito lo ha dormido de la moto, ¿eh? Al que le gusta la astronomía no solo le gusta la astronomía, ¿eh? Le gusta la antropología, le gusta la historia, le gusta la algo más. Y la música sin derecho de autor. Exacto, le gusta la guerra de las galaxias. Y las pizzas, bueno, como dice Joaquín, las pizzas de las delicias. Vamos a hacer una pausita, luego le voy a preguntar a Joaquín para que se vaya preparando. Yo sé que ha estado por ahí investigando y si no lo va a investigar ahora con el móvil. Sobre Apolo 18. Que creo que has visto el tráiler, tu opinión, hablamos un poquito. Luego hablamos de la noticia que debería ser yo hacer como Canal Sur el otro día. Dice, ha habido un accidente de un señor que se cayó en un río, pero no le vamos a contar lo que pasó hasta el final. Pues, Lito tiene que leer un comunicado. Sí, pues eso. Y luego vamos a hablar de una noticia que ha estado rulando, de una estrella que existió, que no existe, que no debe estar donde está, un lío. Y hablaremos de la reunión esta que hubo, no sé dónde. Las jornadas astronómicas. Andaluzas de astronomía. Así no hay ahí confusión. Luego, jornadas andaluzas de astronomía. Que tiene una sección que... Yo no le he contestado, pero yo sé que lo ha hecho para picar. No, yo no le he preguntado. Una sección nueva. ¡Ah! Misterio. Bueno, pues, un momento. Lo vamos a hacer caso ahora. Tenéis los micros abiertos, ¿eh? No habla como habláis siempre. Tenemos música de libre de derecho, como habéis dicho. En este caso ahora, vamos a empezar por José Luis Muñoz, que fue el primero que lo mandó. Aquí, JM Muñoz, JL Muñoz. ¿Mandaste tres músicas? Tres o cuatro, sí. Una era, es que no veo bien, Ambient Voyager, C60 y Taking Off. ¿Cuál ponemos? Pues la primera, quizá. La de Ambient Voyager. Es que no veo con las gafas, yo. Me gasté 400 euros, me tenía que levantar. Hablar mientras me levanto. No te levantes el más. El intérprete es que no veo. Zero Page. El título se llama Ambient Pills. Está en Jamendo, ¿vale? Vale. Este es el ruido de mi micro. Lo vamos a escuchar y ahora os quito el micro. Ya podéis... Un día lo voy a dejar abierto para que os escuchen y sepan cómo soy realmente. Y ahora suena, venimos en un momentito, venga. Thank you. estamos aquí de nuevo. Un punto azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica. Que hacemos la agrupación astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Nos puedes encontrar en internet en www.aamagallanes.es. También en la página de Facebook, Un Punto Azul. Y si dejamos libre a nuestro compañero Agustín, nos puedes encontrar en todos lados, pero vamos, eso está por ver. Te pincha, pero eso no forma parte del debate del programa. Vamos a ver, tenéis el micrófono abierto. ¿Qué pasa? ¿Me estáis mandando a callar a mí? ¿Eso qué es? ¿Eh? ¿Quién es? ¿Eh? Estamos ya en antena. Vamos a ver, antes de comenzar, una pregunta personal, si me dejáis. Venga. ¿Vale? Lo mismo que antes. Ahora es que levante la mano, el que quiera contestarme. Marta se parte de risa con eso, ¿eh? Tú puedes votar, ¿eh, Marta? También, ¿eh? Vamos a ver. ¿Quién es partidario o partidaria, Gloria? Ay, para mí que está durmiendo, la vi con la cabeza así. ¿Quién es partidario o partidaria de que se vuelva de nuevo a la luna? Hemos votado todos menos el cuñado, ¿eh? Pero ha habido. Pero cuando es sí y cuando no, el que levanta la mano es que sí o el que levanta la mano es que no. No, los que estén a favor de que lleguen a la luna. No, pero te no líes. No solamente la Tierra, no, tenemos que expandir, ¿no? Aunque sea. Bueno, pero primero, habría luna, que, ¿no? Primero había que volver a repetir la luna, claro. La luna, ¿no? Claro. Y Joaquín, mandaba yo hace dos días, sí, ayer, un enlace de una película que se está haciendo que se titula Apolo 18 y que cuenta una historia. Yo la vi por encima, pero creo que tú has visto un poquito más, ¿no? Yo vi el tráiler ese, lo vi hace ya tiempo y la verdad no me llamaba atención. No te llamó porque no has dicho nada, bueno, no me has hablado de eso, ¿eh? No, se supone que los americanos cuando llegan a la luna encuentran algo allí en la luna y o tienen problemas, lo que sea, por eso ya decidieron no volver, por eso no. ¿Pero qué encuentran? No siguió el... ¿Las casas de Juan José Benítez? Pues yo qué sé, la verdad, algo encontraron allí según la película y ya está. Y la verdad es que no me llamó la atención y No comment. No. Pero comment. Algo que encontraron allí, algo vivo se supone, ¿no? Sí, claro, se ve vivo. Algo extraterrestre o en plan JJ Benítez, imagino. Pero no era un monolito así, no, en forma de prisma negro, eso no. No, eso no era. Bueno. Bueno, pues ahí queda, Apolo 18, habrá que ir a verla, como todas las películas esas. Tampoco hay que verla, es obligatorio. ¿El qué? Sí, hombre, verla, vamos. Y a verla no, pero cuando la pongan en la tele la vemos. O alguien que tenga una copia de seguridad. Claro. Por si acaso. Por cierto, bueno, ya hablaremos. El cine lo dejamos para luego, para la pizzería de las delicias. El origen de los simios, muy bien, me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado. Bueno, a mí no. Aquí no. La antigua. La antigua me gustó más, pero vamos, la última está bien. Está entretenida. Una estrella que nunca debió existir. Elvis Presley. Hombre, por favor, ¿cómo va a quitar Elvis Presley? Debió existir y lo que no debió es de morir. O sea, no se tenía que ver muerto. Yo he dicho la primera que se me ha ocurrido. Es que si me ha dicho, yo qué sé. La noticia, ya, si la resumo, una estrella con masa inferior al Sol, el 0,8 o menos, que ha sido descubierta en la Vía Láctea, ha desconcertado a los científicos que no contaban con que pudiera existir algo así, algo que va en contra de las teorías actuales de formación estelar. La rareza de la estrella, que ya el nombre de por sí es raro, llamada SDSSJ1029-15+172927, no tomas nota, hace falta, es que está formada casi exclusivamente de hidrógeno y helio, con pequeñísimas cantidades de algún otro elemento más pesado que esos dos, es decir, lo que los astrónomos llaman metales. Una teoría generalmente aceptada predice que las estrellas como esta, con baja masa y cantidades extremadamente bajas de metales, no debería existir porque las nubes de materia a partir de las cuales se forman los astros nunca podrían condensarse. Yo leí la noticia y yo... Y sé que es una primera vez, la han descubierto desde Chile, del Observatorio Europeo Austral, y que dice que una estrella en una zona prohibida, por la teoría esa, ¿no? Yo creo que la rareza está un poco más para adelante. O sea, de la razón de por qué es tan rara, hasta lo que has leído es totalmente normal. O sea, una estrella de 0,8 masas solares que tenga mayoría hidrógeno, después un poquito de helio y unas trazas de metales, es lo más normal del mundo, de segunda generación, porque tiene metales, no tiene masa suficiente para fabricarlo, luego lo ha absorbido de una anterior generación de estrellas, es del tipo solar prácticamente, 0,8 masas solares, es prácticamente como el Sol, pero después pone la edad que tiene, y ahí está el quid de la cuestión. 10.000 millones de años. ¿Qué pasa, que es muy vieja? Es una estrella... No debería... De 0,8 no debería vivir tanto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Debería de haberse convertido en una nebulosa planetaria hace ya bastante. Como la de Lira, la de la anular de Lira, o la Cocoon, o la... Pero no seguir brillando estando como una estrella tan vieja. Eso sí que es raro. No la composición yo la veo totalmente normal. Yo lo que he leído de la estrella es que no es de segunda generación, sino de primera. Es como si fuera una estrella de primera generación, y lo que parece raro en ella es el tamaño, ¿no? Como si las estrellas de primera generación tuvieran que ser mucho mayores para poder tener la gravedad suficiente para producir la fusión, ¿no?, en su núcleo. Es que una estrella es demasiado pequeña. Yo la única, siendo así, visto de esa manera, la explicación que le podría dar, pero vamos, a lo mejor es muy descabellada, que tuviera una masa en su juventud superior, que le permitiera hacer fusión nuclear de helio para hacer metales, y que por alguna catástrofe o por algún algo haya perdido masa y se haya quedado con 0,8, pero con el núcleo metálico. Pero eso ya es divagar. Porque una masa, o sea, una estrella, es lo que dice que no debería existir, porque los modelos que hay ahora, estamos hablando de modelos, que una estrella que fabrica metales tiene que ser más grande, no puede ser 0,8 masas solares. Una de 0,8 es que no tiene temperatura suficiente, y eso cuando no tiene. O sea, que lo pudo tener y después lo ha perdido, pues ya eso puede ser. Hay tantísimas estrellas en el universo que le haya podido pasar alguna cosa extraña, ¿no? 13.000 millones de años, casi la edad del universo, ¿no? Exactamente. Exactamente. 13.000 millones de años la Oye, me preguntaban ayer una cosita corta. ¿Qué ha pasado con la supernova? Pues creo que mañana o pasado está en la máxima luminosidad. Esta tarde lo he estado mirando. Pero la magnitud máxima va a ser de 10. O sea, que tampoco va a ser bastante más oscura que el resto de la galaxia. Con 10, o sea, con prismático no se va a ver eso, ¿no? Pero no va a ser visible, ¿no? Fotográficamente nada más, ¿no? O sea, no va a ser visible con prismático ni a la vista tampoco. Vale. Sí, bueno, máximo 10. Magnitud 10 prismático no llega. Y la galaxia creo que tiene 7 y pico. Sí, pero vamos, 7 y pico conjunta, ¿eh? Magnitud conjunta. Que una galaxia puede competir, grande, puede competir una estrella de magnitud 10 con una galaxia de magnitud 7. Digo que está más difusa, ¿no? Magnitud difusa, pero repartida. Pero el tema es que es magnitud 10. O sea, que prismático, no. Telescopio sí, pues seguro. Está previsto para mañana o pasado ser el máximo. Vamos, según los modelos, otra vez, los modelos de irradiación de la supernova, ¿no? Que tienen también un modelo de aumento del brillo y después de decaimiento. Don Agustín, ha estado usted en Granada, ¿no? Sí, hemos estado en Granada. ¿Hemos? ¿Quién es? Marta también ha estado en Granada. Pues cuéntanos. Bueno, pues hemos estado en Granada porque los días 3 y 4 de septiembre pues ha sido la segunda asamblea de la RADA, de la Red Andaluza de Astronomía, en donde estamos pues gran parte de las asociaciones astronómicas de Andalucía representadas, y eran las segundas jornadas también andaluzas de astronomía, coincidía con la segunda asamblea. Yo creo que en primer lugar hay que felicitar a la Sociedad Astronómica Granadina por la responsabilidad en la organización del evento, que ha sido fantástico, ¿eh? Yo creo que todo perfectamente organizado y actividades estupendas, ¿eh? Venimos encantados de, y ha sido un éxito, ¿eh? De participación y de... Había, bueno, éxito. Ha habido casi 100 personas, ¿eh? No ha estado mal. Bueno, ellos esperaban quizás algo más, porque con tantas agrupaciones como se han adherido, pues ahora somos casi 3.000 aficionados que estamos representados en la rada. Por curiosidad, ¿cuántas mujeres? No, pues había bastante. Yo no... De Sevilla eran 3 mujeres, la de Úbeda es mujer también. Digo representantes, ¿eh? Sí, después lo que son, bueno, como había... El porcentaje de los que, bueno, estaba ahí. De hecho, la presidenta de la rada es presidenta. Sí, es de la malagueña, Blanca Toucton. ¿Y cuántas mujeres hay, más o menos? ¿Qué? ¿Cuántas? Yo creo que puede haber un 30%, ¿eh? Okay, o un, sí, un, no sé, un 20% por lo menos puede haber, ¿eh? Lo que pasa es que también es distinto los que estábamos como representantes, bueno, que yo fui porque Lito no pudo ir, ni Abelino, a todas las personas que se apuntaron a las jornadas, porque es que eran las jornadas de astronomía y a la vez la asamblea de la rada. Entonces, como representante, pues quizás sí había bastante menos mujeres. Después, claro, pues quieras que no, muchos de los representantes iban con su familia, con lo cual iban las mujeres o que también son aficionadas. No, la mayor. No, muchas de las que iban eran aficionadas a astronomía, ¿eh? Sí, pero yo me refiero a mujeres que no me gusta nunca el tema de la mujer. Es la mujer de, no. Y quiero que la mujer sea mujer sola. No, lo preguntaré a ver cómo, o bueno, buscaremos cuántos son, por curiosidad saber el porcentaje que andamos, pero bueno, había que ver cuánto. Evidentemente quizás la mayoría siga siendo hombre, ¿no? En la página nuestra pondré la web, si quieres comentamos, os doy la dirección de la web donde están las jornadas, que es http://2jaa.wordpress.com, en donde ahí podéis consultar todo lo que han sido las jornadas, el orden del día, aunque ahora no lo detallaré, pero comentaré varias cosas, pero para lo que sepáis. Y la web que tenemos ya de la RADA, que la conocéis, pero también la voy a dar, que es www.astroandalucía.es, ¿vale? En donde estamos ahí todas las asociaciones. Bueno, pues antes del comienzo de la asamblea, bueno, después de la correspondiente acreditación y un acto de apertura que hubo, ¿no? Asistimos a una conferencia de Ángel Gómez Roldán, que es director de la revista de astronomía, y con el título de 1900 mil, cómo se vive y se trabaja en un observatorio profesional, pues nos estuvo explicando su labor en el observatorio, ¿no? Y la verdad que estuvo muy interesante y divertida, ¿no? Y eso fue la entrada, ¿no? Y terminada la charla, bueno, pues los representantes, lo que éramos representantes de las asociaciones, que no llegaríamos a 30 personas, yo creo, pero bueno, son unas 17 de MPG los que hay, pues casi el doble, porque había uno o dos por cada asociación. Y el resto se pasó a divertirse al Parque de la Ciencia, porque era donde se desarrollaba la reunión y la asamblea, ¿no? En primer lugar, un representante del Instituto de Astrofísica de Andalucía presentó brevemente el Máster Online de Astronomía y Astrofísica. Es el que ha realizado tú, Lito. Bueno, una de las cosas que dijo, que está abierto a la inscripción ahora en el mes de septiembre, quedan pocas plazas, por si alguien pudiera estar interesada, ¿vale? Y el curso comienza en octubre, es un año, ¿no? Me parece, de octubre a... Un año y pico, yo estoy en el pico. En el pico todavía. El año se cumple con las asignaturas reglamentarias y el pico, o sea, los meses, 3 meses o 4 meses, depende cómo te lo montes tú de rápido, el trabajo fin de máster, que son bastante de los créditos, para que son 60 créditos de los 100 y pico que son. O sea que el trabajo es importante y hay que echarle tiempo, y en ello estamos. Comentó que este curso se va a repetir a partir de ahora todos los años. Y que además los miembros de la RADA van a tener un descuento del 10% desde ya, ¿eh? Y el curso pasa a ser homologado. Ahora mismo un curso o un máster privado, pero va a ser homologado. Eso y sí, con carácter retroactivo para los que habéis realizado de eso. Lo que pasa es que el curso va a ser 60 créditos, sí, y el homologado del anterior no sabe cuánto va a ser, como mínimo 50, o van a ver cómo, no saben, vamos, no me llego a explicar cómo, eso ya Sí, tienes que enterar porque... Yo tendré noticias seguro, o sea, porque mis profesores estarán en el tema de la homologación, así que en cuanto lo consigan tendremos noticias frescas. Me han dejado la web a quien se quiera apuntar y es www.viu.es, ¿vale? Y ahí buscáis astronomía y astrofísica, el máster. Bueno, la asamblea pues se desarrolló... Lo recomiendo, lo recomiendo. Ah. Bien. La asamblea se desarrolló como toda, aprobando en primero el acta de la asamblea anterior, que era la asamblea constituyente, donde había sido la primera asamblea para formar la federación, y se presentaron los componentes de la mesa, que ya votasteis, supongo, Lito, ¿no? Y sí. La mesa. Bien. El informe de gestión administrativa pues nos dijo que ya estamos dados de alta el RADA como una federación sin ánimo de lucro y que disponemos ya de un CIE, aunque sea provisional. Está pendiente simplemente que la Junta de Andalucía termine el papeleo, pero ya somos federación. Esto plantea una pequeña dificultad y es que no admite una federación contener a otras federaciones. Y somos 17 asociaciones y había dos federaciones. Sí. Entonces el tendríamos que ser Comella confederación. Y, sí. Bueno, se propuso y se aprobó que existiera una entidad nueva que se llamó entidad integrada, aparte de la entidad colaboradora, que son en realidad partners o gente que colabora, pues una entidad que funcionara como socio y que también pagara la cuota, ¿vale? Entonces, pues se ha aprobado eso. Bueno, y se ha acordado que se solicite que seamos de interés público. Y en cuanto a la gestión económica, bueno, pues se van a abrir las cuentas en alguna entidad bancaria, porque ya tenemos CIF, y lo que sí se insistió en que en vez de abrir la cuenta en una entidad bancaria, que primero se abre con su obra social, intentemos entrar por la obra social y a dedicarnos la cuenta, para que sea una entidad colaboradora, para intentar capturarla como entidad colaboradora. Y en cuanto a la cuota, pues se va a fijar una cuota, como sabéis, que ya se abre en la primera y va a ser los 50 euros, ¿vale? Una cosa importante de las RADA nos han comentado y es que se va a intentar pedir lo que es un seguro de responsabilidad civil que nos va a cubrir de las posibles altercados y problemas que podamos tener fuera. Pues es algo que nos va a reducir el coste. Actividades de cara a públicas y esto pues está muy sabido. Bueno, cuando salimos al campo que se escapen unos toros bravos. Que es ciego a uno con el láser. Bueno, que te vomite uno. Un accidente aéreo que produzcamos con el láser. Bueno, que te vomite un niño en el ocular, ¿no? O alguna. En fin, algo que cubra un seguro que. No, hay que ponerse lo peor, está bien. Muy bien pensado. Entonces, bien dicen que el coste se reducirá. No obstante, el coste es elevado de estos seguros. Y se acordó que no se pague. Alguien propuso que se pagara por. No por asociación, sino por componente de la asociación, pero al final se acordó que cada asociación tiene que pagar una parte proporcional, no de acuerdo a los socios que tenía, ¿vale? Bueno, las nuevas incorporaciones de la RADA, creo que somos 17, no sé si Lito me lo puede confirmar, y dos federaciones. Se ha añadido recientemente o en la última reunión Úbeda y en esta última asamblea ha aparecido Astronémesis de Granada, que ya se incorpora, y de Almería Vera, con lo cual estamos ya todas las provincias andaluzas. Sí, faltaba Almería. Almería pues, no estaba representada. Pues ya está Almería Vera también. Úbeda lo único que tenía es que resolver el papeleo, pero ya estaba dada de alta con anterioridad, ¿vale? Y ahora lo más importante, ¿no? La propuesta de actividades coordinadas, ¿no? Los integrantes de la mesa, cada uno tiene asignado un cometido, de los distintos cometidos que hay, y dentro de las actividades o de los recursos, lo que se propone es compartir nuestras experiencias, nuestras actividades en la RADA, ¿no? Y, pues, por ejemplo, puedes compartir tanto a nivel de fotos, sin ceder los derechos o las actividades, sino simplemente para que sea un repositorio más grande y tengamos todas las actividades allí, ¿no? Siempre que alguien quiera, ¿no? Y se propone realizar unas actividades mínimas a nivel de la asociación. Y a la vez que cada actividad que realicemos las asociaciones de la RADA lo comuniquemos para que pertenezcan también como actividades de la RADA. Ajá. Es decir, nuestras actividades a partir de ahora que sean actividades RADA y habrá unas actividades generales que todos compartiremos, ¿vale? Entre ellas, pues ahora las comentaré, ¿no? Hay un calendario que se ha establecido pequeño, pero que yo creo que es suficiente, porque la mayoría proponía allí que no hubiera tantísimas reuniones como ha habido este año, en donde todos hemos tenido que participar, porque no tenemos gente para acudir a tantas actividades, ¿no? Uh-huh. En fin, por cierto, el encargado de las actividades, nuestro amigo de Hércules, ¿no? Álvaro. Alberto Romero. Perdón, otra vez lo confundí, lo llamamos siempre Alberto. Organizator, es su mote. Pues. Porque le encanta, pues, es su pasión organizar cosas. Vale. Organizator. Pues va a ser el responsable, ¿vale? Sí, sí. Bueno, entre las actividades que se proponen, la primera es en noviembre de 2011, al final de la Semana de la Ciencia, que coincide con las elecciones, me parece, pero bueno, es durante esa semana, pues hace una actividad común educativa, ¿no? Local, a nivel local, que ajá, ya se propondrá, ¿vale? Uh-huh. Y quizás coordinada, no sé si con la Fundación Descubre. Va a estar lloviendo. Sí. Pues, ¿noviembre? Sí, puede ser una fecha mala para... Pero bueno, a lo mejor no tiene por qué ser. A lo mejor no tiene por qué ser mirando el cielo, quiero decir, no sabemos la actividad, es una actividad educativa, ¿no? Después, en enero y febrero 2012 está proviendo la actividad IACO, ¿no? Sí, IACO a nivel local. IACO. No está en la cielo fecha. Oscuro. Cielo oscuro. ¿Vale? ¿En febrero va a estar lloviendo? Enero y febrero. Alfonso. Bajo. En marzo el maratón Messier, también local. ¿Vale? Marzo, lluvioso, abril ventoso. Ahí noto la mano de Alberto. Todo el maratón Messier. Eso es cosa suya. Seguro, idea suya. Agustín. No estoy haciendo un Agustín, resumen. Dime. ¿Tú te puedes creer que hicimos una vez un maratón Messier montado en un camión? Como si fuéramos Priscila en el desierto. No. Pues créetelo. Sí. ¿Y qué hacíais? Apareció en nuestro lugar de observación un remolque abandonado. Montamos el camión. Y a alguien tuvo la idea feliz de montar uno de los telescopios dentro del pero el problema no era el telescopio, el problema era Pablo luego. Sí, claro. Dando saltos. Si la gente se hubiera comportado normal, hubiera estado bien, pero se botaba y el telescopio en metal pues aumenta mucho más la vibración y aquello fue un espectáculo hasta que... Bueno, y lo hiciste ahí en la fecha adecuada, ¿no? Sí, a finales de marzo, principio de abril, ¿no? Siempre. Pues, organizado por Alberto, no puede fallar. La fecha era la adecuada, fijo. Sí. Yo eso ya me despreocupaba. Y después en septiembre está el maratón Messier Plus. Messier Plus, que son. Ese no está previsto. 75 objetos Messier, 34 NGCs y un Colinder. David, yo nunca he estado en ninguno. Concretamente el Colinder 399, que corresponde al cúmulo de Broglie, la Persia. Muy bien. A ver si el colinder de... Yo nunca he estado en ninguno, pero el maratón Messier, ¿llegáis a ver gran parte de las que son visibles durante la noche o no sé? David me preguntó en un correo de los éxitos, digamos, de los intentos y de cómo salían. Y yo recuerdo... ¿Tú recuerdas 76 con 4 veces durante... Sí, unos 70 y tantos en mi récord. ¿De cuántos había que ver cuando noche, yo no tenía el... Los 110. Los 110. No, 110 en el maratón. Quizás sea el maratón. Lo hice con nuestro... el año de los 70 fue con Paco Fernández, que por eso conseguimos ese nivel, ¿eh? Si no, quizás sea, junto a los eclipses de sol, las únicas actividades gastronómicas que producen estrés, ¿no? Porque yo es una cosa que no me ha gustado nunca. Tanto correr, yo he visto de los míos también. ¿Por qué? Lo hemos hecho alguna vez porque organizamos y vamos todo el mundo a verlo. Pero eso de ir con prisa para. Venga, otro, venga, que hay que ver muchos esta noche. Pues yo prefiero ver tres bien vistos y disfrutar más de la. Bueno, pero si se dispone de varios, se pueden ir dividiendo, ¿no? Y se va. No se da tiempo, tú, no da tiempo. Un observador tiene que ver por su telescopio los X que veas, ¿no? En teoría. El maratón consiste que no sabía, no lo han explicado ni tampoco. Y lo tienes tú que buscar, no vale telescopio. Manual totalmente y buscar. Ya he visto uno, tachar la cruz. Al siguiente. Dice, bueno, pues he visto 20. Bueno, o 70, como la noche que haya del Lito. Pero era así: ver uno detrás de otro, uno detrás de otro. Y tiene que además, nada más que lo ves tú, ¿no? Porque si tienes cola detrás, no te da tiempo. Sí, no, pero puede verlo más gente mientras tú vas al mapa a ver el siguiente y esas cosas. Y hay a lo largo de la noche, que está muy preparado y muy estudiado, hay impases de una horita por ahí hasta que siguen saliendo los siguientes, que está como es tu bocata. las estrellas dejan un espacio para la boca. Lito, hay un objeto peculiar dentro del catálogo Messier, que es Messier 40. El Winnecke 4. Que no es... En la... al lado de Megre. ¿No es de cielo profundo? No, es al lado de Megre, en torno a la estrella 70 Ursa Majoris. ¿Tú has llegado a localizar concretamente? Sí, yo he mirado la doble. La doble, esa, perfectamente. La doble esa, sí. Momento, ¿el microasterismo de Messier 73? ¿El microasterismo de, formado por cuatro estrellas que se ha dicho en la constelación de Acuario? Un momento, de Messier, un momento. 72, ¿cómo habla la dirección del programa? Agustín, todo lo que habla lo habla con papeles. Tú lo estás hablando todo sin papeles, para que se sepa. Pero todavía no ha perdido los papeles. Todavía no. No recuerdo. Messier 73, al lado de Messier del cúmulo globular. No sé si lo taché o no. A lo largo de mi vida he visto los 110, pero no sé si en la noche en concreto llegó a verle. Yo casi seguro que lo habré visto. En cuanto a la enigmática de M102. 102. Es que además un poeta. Porque es que existen dos vertientes de opinión. Uno cree que es la galaxia del Molinete, Messier 101, y otro es la galaxia de. No me acuerdo si es NGC o algo. ¿Cómo que no te acuerdas? ¿Cómo que no te acuerdas? Muy la bueno, constelación de Draco. Un rasgo de humanidad. Enhorabuena, okay. David, enhorabuena. Hoy viene fuerte tú, ¿eh? Sí. El primer programa no hablaba. Tremendo. El primer programa no hablaba. Ya lo vamos animando y... Deja que llegue junio, ¿verdad tú? Ojo. Bueno, continúo las actividades que hay. Agustín, está hablando de todavía el primer día, lo que es la asamblea, todo el primer día todavía. Yo nada más quería hablar de la asamblea y un resumen después de las actividades, escuetas. En la web ya publicaremos más cosas. Yo creo que lo más importante es las actividades de la RADA, porque lo sepamos y porque lo sepa todo el mundo, ¿no? Que hay muchas actividades, que muchas de ellas se publicitarán para que venga público, supongo, entonces es importante quizás decirlas, ¿no? Y las actividades que hay de momento previstas, pero todavía no están planificadas, ni fechas, ni nada. Hay el encargo de la Junta de que las va a realizar, ¿vale? Seguro, entonces, ¿eh? Estando Alberto, seguro. No, vamos, casi seguro que sí, porque hay mucho interés. Y he visto una cosa que me ha gustado mucho, y es que hay bastante gente comprometida. No sé cuánto nos durará, lo mismo que aquí nos pasa en las asociaciones, que sufrimos baches, hay más gente, hay veces menos, hay más dedicación, depende de los trabajos, de la actividad de cada uno, pero he visto que hay un ambiente muy bueno de ánimo de la gente de querer trabajar en el tema. Ahora está, ¿eh?, la euforia fundacional. Efectivamente. Que somos ya grupo y no sé qué, estamos conociendo gente de toda Andalucía y no sé qué, pero hombre, no sé cuánto durará. Claro, va a depender de las colaboraciones que tengamos y de los proyectos que se puedan realizar, yo creo, ¿vale? Pero bueno, ahí está. Bueno, en abril, Aguas Mil, Alfonso. Mes mundial de la astronomía, dicen que es. No lo sabía, pero por lo visto es un mes habitual de... Mundial de la Astronomía. Entonces proponen realizar en una semana astronómica o algo, o una fiesta de estrellas. Eso está previsto también hacerlo, pero a nivel local. Puede caer el maratón en la primera semana de abril. También puede que coincida el maratón entre marzo y abril, ¿vale? En mayo sí es cuando van a ser las siguientes jornadas anuales y asambleas, que va a ser en Calar Alto. ¿Eh? Hombre, las carreteras las conocemos. ¿En qué fecha? En mayo. Con visita al observatorio. Hay buena temperatura ya para ir. Quizá demasiado buena ya, ¿no? O sea... Pero sí. Y se colabora con la Fundación Andaluza Descubre, ¿no? Y estuvo allí en la presentación y eso, David Galadí, que es astrónomo del observatorio, ¿no? Sé que nos presentará, supongo, el observatorio. Perteneciente a Astrocor, agrupación de Córdoba. David Galadí, que hay que agradecerle siempre, estaremos eternamente agradecidos. Él estuvo de visita aquí cuando la exposición del año de la astronomía, se tuvo que ir y delegó en nuestra agrupación para que le representáramos, que fuiste tú, Joaquín, luego, ¿no? A dar una entrevista, una charla o algo. Tenía que ir a él y al final fuiste tú. ¿Te acuerdas? Sí. Yo fui allí a la tele a darme un paseo con la presentadora de Onda Jerez. Pero tenía que haber ido él. Tenía que haber estado él. Pues su sueldo no me lo pasó. Pero bueno, te lo voy a perdonar. ¿Veis cómo se desvirtúan los astrónomos cuando entran en las juntas directivas, sobre todo cuando tocan la tesorería? El tesorero. Todo lo ven. El tesorero. Que hablaba de abril. Estamos en septiembre. Del 1 de abril al 8 de abril es la Semana Santa para los católicos, la Pascua para los judíos, las vacaciones para los laicos. ¿Qué? Pero está diciendo la fecha para que no coincida o alguna... No pregunto si coincide con la... No, no, todavía no está la fecha, ¿eh? Estamos hablando de las ideas que se aprobaron, o que se, las propuestas que había, que se van a realizar, y se va a hacer un calendario, las personas que se están dedicando a esto, uh-huh, para hacerlo público en la rada y podamos participar, ¿no? Y se nos informará, ¿vale? De todas formas, la primera está, queda todavía, es noviembre, vamos, de este año. Pero yo creo que antes de noviembre saldrán todas las actividades con su calendario, con su posible calendario, ¿no? ¿Mm? Bueno, de Calar Alto, en fin, ya está por organizar. Hablaron, eso no me enteré muy bien, pero hablaron del Candil como un lugar de encuentro, ¿lo conocéis? El Candil es la caseta al lado nuestra de la feria. De la feria, bueno, pues allí hay por lo menos 60 plazas, entonces por eso es una cosa que cuando se organiza habrá que tenerlo bien presente para ver si va más gente, pues poder tener otros sitios o no, ¿vale? No sé si allí irá tanta gente, ¿no? Nosotros nos vamos a nuestro sitio. A nuestro sitio, efectivamente, que está al lado. Bueno, para el verano, en principio se pensó que para el verano, en agosto, podía hacerse las Perseidas. Y por último, en noviembre de 2012, pues otra vez la Semana de la Ciencia, actividad común, y ya empezar otra vez el año 2012-13 ya, ¿no? O 2013, ¿no? Esto en cuanto a las actividades, que como veis, bueno, pues ahí hay una actitud interesante. Y ya así por último, los otros temas que se tocaron fue el tema de las redes sociales, que te gusta a ti, Alfonso. Sí. Creo que es Dionisio, no me acuerdo de qué agrupación es. Dionisio. Es el que estaba dentro de como vocalía para este tema. Vamos, nos tendremos que enterar. Pero apunta a la necesidad de estar presente en ellas, ¿no? Y de publicitar en ellas. Y él va a ser el encargado de recopilar y de atenderlas un poco, ¿no? Lo que sí han pedido es que nosotros tenemos web y él está recogiendo, dice, la información de la web, pero que las actividades que realicemos, que se lo mandemos por correo para él irla, uh-huh, no solo publicando en la web, sino metiéndolas en estos foros, ¿no? De tal forma que es donde, como dice Alfonso, más fácil se publicitan, ¿no? En cuanto a enseñanza y exposición de astronomía, hay otra persona encargada que creo recordar, Cordero. Y bueno, hay una exposición itinerante, ¿no? La exposición itinerante de fotografía de astronomía de la Tierra y el Universo, ¿no? Sí. Esa creo que sigue. Por, y que las asociaciones o las agrupaciones están colaborando con los ayuntamientos, o bien a explicarlas, o bien... Esa fue la que nosotros inauguramos. La que inauguraste vosotros, vale. Pues eso sigue todavía, hay asociaciones que siguen por los pueblos de Andalucía presentándolas, y algunas, como la de Valverde, pues presenta sus propias fotografías después, al lado, y se comparan las fotografías de la exposición con las de ellos, y la gente comprueba que se pueden hacer buenas fotos a nivel no profesional, ¿no? Nos comentaban. Y bueno, en fin, ahí habrá actividades, pues eso, de realizar algún concurso entre nosotros para hacer a lo mejor... ¿Fotografía incluso te refieres? ¿Concurso de fotografía? No, un concurso. No entendí yo como concurso, sino el seleccionar las mejores fotos de las distintas asociaciones para hacer una exposición, establecer exposiciones o publicarla, lo mismo que han hecho el libro que os he traído de Cosmo, que es fantástico, de la Sociedad Astronómica Granadina, pues poder a lo mejor publicarlo, porque hay entidades colaboradoras que podrían llegar a publicarlo, ¿vale? Y bueno, pues... Pues lo único ya, la web, que se está en estudio de cómo se va a realizar, que de momento no tiene mantenimiento gravoso, y se están estudiando las fórmulas de contacto, porque una de las cosas que dicen que quizás deberíamos de tener más contacto, los contactos es con los representantes, y a veces hace falta contacto con todos los estos desde las radas, pues para poder enviar. Y bueno, pues yo creo que el resumen es prácticamente esto, ¿no? Hay alguna cosa más que contar, que es el tema de lo de la luminosidad, el tema de la contaminación lumínica y eso, que lo trata un grupo, ¿no? Que Miguel, de la Asociación de Valverde, que se ofrece a colaborar con el tema, ¿no? Y ya del resto, bueno, de las jornadas, pues ya os contaré si os parece, o si quieres que haga algún resumen muy breve, o no, ya cortamos. Cortamos porque el hito. Sí. He recibido un correo de esos de propaganda de basura que viene, que hay un máster en redes sociales, y dice que es una de las instituciones más demandadas por las empresas hoy en día. Sí. Máster en redes sociales. Sí. Ahora todo el mundo quiere ser community manager. Exactamente, community manager, concretamente. Pues sí, además, si está ahí. ¿Tú lo tiene ya, no? ¿El qué? Sin estudiar, el máster en eso. No, yo hice un curso. Ah, vale. Lo tengo. Para que eso, todo muy relativo. Aprendes más por tu cuenta. Pero últimamente, no sé si lo que estáis en Facebook lo estáis notando, hay un desembarco total de empresas, ¿eh? Y es horrible porque no saben hacer las cosas. Ya pone a borrar otra vez, otra segunda limpieza. Venga, bueno, pues, don Manuel, ¿vas a leer eso? Sí. Bueno, y recordamos que no hace mucho nos dejó Josep Costas, que era aficionado a la astronomía y uno de los más importantes talladores de espejos que hemos tenido aquí en España. Y claro, nos enteramos, lo dijimos por supuesto en antena y dimos una pequeña reseña de su vida. Y Lito, como presidente, pues había un correo habilitado y mandó pues nuestras condolencias y nuestro pésame a la familia Costa. Y ahora Costa, después de haber pasado un tiempo, su hermano, ¿no? Me parece que es Ferran Costa, el hijo. Pues nos ha mandado a todos, se ve que a todos los que en su día le mandamos pues un agradecimiento y tal, y me gustaría, como homenaje y demás, pues que Lito lo leyera, ¿no? Sí, lo colgué en nuestro grupo de correo, pero merece la pena, ya que es una persona querida por muchos, ¿no? Dice el mensaje que recibimos: estimados amigos, ha sido un gran consuelo para la familia de Josep Costas y especialmente para mi madre recibir todas las muestras de afecto de esta gran familia de mi padre, que es la comunidad astronómica, en estos días tristes de separación. Hemos recibido numerosísimos mensajes de condolencia en la que habéis recordado su contribución a la afición, tanto en la vertiente de observador o turista del cielo, como él mismo se definió, o como tallador de miles de objetos reflectores de telescopios. Pero habéis recordado asimismo sus cualidades humanas, su ayuda desinteresada y su amabilidad hacia todos los que querían iniciarse en esta pasión de conocer nuestro universo. Muchas gracias a todos por vuestros mensajes, pero sobre todo por haberle acompañado, apoyado y dado tantas muestras de reconocimiento y afecto durante su paso por este planeta Tierra. Desde la eternidad siempre seguirá con nosotros y con todos aquellos que comparten sus valores. Recibid todos un fuerte abrazo. Ferran Costas, en nombre de la familia de Josep Costas. Muy bien. Bueno. ¿Queda tu sección? No sé si te da tiempo. Un minutillo, pero no da tiempo a presentarlo, aunque sea. O habla de qué va eso. No, no era capítulo 1, era capítulo 0. Cero. Esta sección, o ya que hay que renovarse cada vez que empezamos una temporada nueva, o yo pienso por lo menos eso, esto salió del viaje de Calar Alto. Todos los que estábamos allí, sobre todo los que iban por primera vez, pues vieron, pues los que teníamos más kilómetros en tema de observación, que sería deseable que los que sabíamos más del tema, por lo menos que habláramos de cómo hay que observar eficientemente. Entonces, pues he recogido el guante y voy a hacer la sección Taller de Observación. Uh-huh. Se va a llamar Taller de Observación y mi idea era intercalarla con la que llevo haciendo desde el año pasado, Cuaderno de Campo, en la que Cuaderno de Campo es más bien una descripción de qué es lo que hay que mirar en cada zona, cómo hay que mirar. Y yo creo que viene un engarce bastante interesante. Quiero decir que, hombre, yo tengo bastantes kilómetros, pero hay mucha gente que también tiene mucha experiencia y quiero que me ayuden también. Ya aquí lanzo, yo he recogido un guante, pero también lo lanzo. Aguantazo, ¿eh? Me acabo. Aguantazo. Entonces, pues hay cosas que a mí me gustan mucho, por ejemplo, cielo profundo, pero hay gente que lleva mucho más tiempo en fotografía que yo. Yo acabo de empezar prácticamente. Hay gente que hace técnicas de observación que por cuestiones de informática o cuestiones que no he podido practicarla, y estoy hablando directamente a ti, José Luis. Y sería interesante que cuando lleguen esos temas, pues que me echaras un guante o te dedicaras tú la sección. En cuanto a la planificación, la he pensado. Digamos, el tema de como es solo observación nocturna, digamos, observación astronómica, separarla por tipo de objeto, ¿vale? Entonces he hecho una pequeña que podrían ser los capítulos de la serie. Uh-huh. no quiero que sea muy extenso, sino unos cuantos trucos. O sea, digamos que sería instrumentos adecuados, técnicas, la famosa técnica de visión lateral, pues por ejemplo, pero hay muchas. La hiperventilación. La hiperventilación, ahí hay muchos de esos, pero eso en cielo profundo, para la luna o para el sol o para la... Pues hay otros temas. Entonces, hablar de cada... con una descripción más o menos de los instrumentos adecuados, incluso partes de instrumentos, hablar de oculares, porque hay unos que sirven y otros que no, cómo se observa y algunos trucos que, bueno, que puede ser que no estén al alcance de internet, sino que esté nada más que en la camarilla de los aficionados, ¿no? La división sería una primera, a grosso modo, sistema solar, estrellas y cielo profundo, que sería la normal. Cada una, yo en sistema solar dividiría en capítulos estudio del sol, la luna, que ahí me reconozco que no tengo práctica, soy el gran odiador de la luna. así que... Abelino no... Sí, aquí me podría echar el sol, la luna, planetas interiores, que tienen su técnica, cuerpos menores, cometas, asteroides, y ahí entraría también lluvia de meteoritos, que ahí sí que tengo cierta también práctica, y planetas exteriores. Eso sería una división del sistema solar, un capítulo, por ejemplo, para cada objeto que he comentado. En las estrellas, estudio de, o sea, cómo hacer variables, cómo hacer dobles y cómo observar cúmulos abiertos, que son objetos estelares. Y ya finalmente, en cielo profundo, yo he puesto cuatro tipos de objetos. Yo he dividido los objetos porque tienen técnicas y observaciones diferentes. Los que se miran de la misma manera se pueden agrupar fácilmente, porque esto es nada más que de técnicas. Entonces, en cielo profundo estaría nebulosas difusas, cúmulos globulares, galaxias y nebulosas planetarias, ¿vale? Entonces, pues me salen, pues... El gran atractos, no, eso no... No, ahí... nosotros no tenemos calibre suficiente. No tenemos presupuesto para ello. Así que, pues me salen 4, 5, 5 y 3, 8, 8 y... 8 y 4, 12, unos 12... 12 y el 0, 13, que es lo que tiene que tener cualquier serie que claro, valga la pena. ¿Cuaderno de campo? ¿Y cúmulo de galaxia? ¿Qué? ¿Cúmulo de galaxia? Estarían en galaxia, agrupaciones de galaxia. Cuaderno de campo, si no recuerdo mal, va por la edición número 17, así que intercalaré taller de observación y cuaderno de campo... Os recordaré cosas de la temporada pasada de Cuaderno de Campo muy interesantes, de constelaciones muy, muy espectaculares. Va a tener que recordar, seguro. O tratar nuevo. Y así, pues, digamos que esta sería la sección. Una semana traería taller y otra recordaría o haría un episodio nuevo de Cuaderno de Campo. Ver si lo cumplo. Sí, bueno, se intentará. Va a ser mucho más corta, porque tampoco hay que hablar tanto como Cuaderno de Campo, que es una descripción, sino esto es unos consejos, que supongo que la sección esta será mucho más corta. Bueno, si no cumple, lo castigamos y no lo dejamos que coma en pizza y a las delicias. Pero que pague, para que quepamos a más. ¿Dónde nos pensamos ir ahora dentro de 30 segundos? En nada, en breve. Bueno, ¿se ha quedado algo en el tintero? Creo que no, ¿no? ¿He dicho que Pizzerías Delicias pone las mejores pizzas de Jerez? No, pero ya. No. Pero eso no es publicidad, ¿eh? Eso no, es una no, verdad no, no, como un piano. No, eso es verdad. Yo no soy como Punce, a mí no me paga. No me paga. O sea que... Aquí no hacemos nada por afán de lucro, por eso no salen las cosas tan bien. Hasta el jueves que viene, ¿no? Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves que viene. Venga, buenas noches. Hasta el jueves. El jueves que viene, sí, el jueves que viene. Hasta el jueves.